Bueno, con el gusto de siempre estamos recibiendo a nuestro invitado de esta hora, que es el profesor Alción Cheroni, a quien acudimos muchas veces cuando se necesita profundizar en algún tema que tiene que ver con las ideas, ¿no? Que tiene que ver con el proceso que se está viviendo, en este caso, en nuestro país, aunque también muchas veces con temas que tienen que ver con el mundo. Pero esta vez es estrictamente con la Universidad de la República. ¿A quién mejor llamar que Alción Cheroni? ¿Cómo estás, Alción? Bueno, buenos días. Acá estamos. Bien. Ustedes sé que están bien porque están con mucho movimiento y ánimo allí. Bueno, movimiento hay, te puedo asegurar. Sí, y ánimo también. Pero digo que sí, bien. Bueno. Y acá estamos. Bueno, queríamos, como siempre, Alción, aprovechar una situación que se dio en los últimos días, incluso alguna semana previo al referéndum, que implicó a la Universidad de la República, que nos parece que no está bien que pase dentro de un montón de temas que se dieron, de rispideces, que se catalogue de esa manera. Nos parece que es un tema más profundo, que es lo que tiene que ver con la Universidad de la República, los carteles que puso. Hubo pronunciamientos, en ese caso, de la universidad como tal, en su casa principal, también en facultades, donde se apoyaba el sí, donde se ponían carteles apoyando el sí para el referéndum, para derogar 135 artículos de la LUC. Y salió hasta el ministro da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, salió un senador, otro legislador más, que salen a decir que no se puede hacer eso en la universidad, que eso es proselitismo, que se excluye a las personas que no son partidarias, en ese caso, del sí, pero uno puede pensar que cualquier posicionamiento va a tener gente que esté a favor y en contra, y que si se ponían estos carteles se estaba excluyendo a personas y se estaba excluyendo hasta la Universidad UTEC, que también es pública, pero que es del interior. Y esto nos parece que hay que ir un poco más a fondo, ¿no? Sí, creo que sí, porque además parece estar centrado en algo que presentan como violatorio de la autonomía o de la laicidad, en un problema que ni lo es, ni lo fue nunca. Claro. Yo me voy a permitir previamente decir algunas cosas que me parece que, digamos, tienen relación con esto, pero tienen relación con hechos históricos, ¿no? Sí. Primero, hoy es el 31 de marzo. Sí. En el 33 se dio un golpe de Estado en este país. Sí, señor. 31 de marzo, que fue el golpe de Estado de Terra, ¿no? Ese golpe de Estado tenía diversas circunstancias, dado en un momento determinado del proceso histórico mundial, incluso, con el ascenso del fascismo, todo ese tipo de cosas. Y en América Latina, fundamentalmente en Argentina, en Uruguay y Brasil, se da un golpe de Estado que en este caso tiene algo que ver, mucho que ver con con las situaciones que está viviendo ahora. Primero, fue un golpe de Estado dado por un grupo político, un grupo del Partido Colorado que dirigía Terra y en el cual estaba también un personaje importante en la historia del Uruguay, que fue Manini Ríos. Y a su vez fue acompañado por un grupo político importante en este país, que es el herrerismo. Hoy tenemos, digamos... ¡Qué impresionante! Digamos, tenemos parientes directamente vinculados con aquellos actores. Y no solo familiarmente, sino ideológicamente. Aquel golpe de Estado se dio, digamos, por distintas circunstancias y con objetivos muy precisos, además. Entre ellos, una fuerte tendencia anticomunista, ¿no? Pero a su vez... hubo dos objetivos muy claros: destruir el monopolio de ANCAP y someter a la universidad. Hoy estamos casi en la misma situación. Como que no hubiera pasado el tiempo. No, parece que no. Parece que en nuestro país reproducimos las cosas, ¿sí?, 89 años después, ¿no? Casi 90 años, sí, casi con los mismos actores o por los mismos apellidos. Uno no puede identificar tampoco en forma directa y vincularlos, ¿no? Pero son circunstancias y digamos, líneas ideológicas que están aquí y que permanecen, ¿no? Y sí, que tienen además una misma intención, ¿no? Exacto. Y que también tuvieron oposición. Y también tuvieron oposición, sí, tuvieron fuerte oposición. Tuvieron oposición del vallismo, tuvieron oposición de un de los sectores socialistas y comunistas, etcétera, ¿no? Y hubo persecución, hubo represión, se cerró la universidad, se invadió la universidad y cuando la Facultad de Derecho, cuyo decano era el doctor Emilio Frugoni, que se tuvo que exiliar, etcétera. Pero simplemente quería evocar aquel momento, que me parece que puede tener además, digamos, como referencia, ¿no? Exacto. Además, ese golpe de Estado, que vos decías muy bien, quiénes lo llevaron adelante, con qué apoyos, tuvo a un Baltasar Brum que se puso en contra de eso, ¿no? De sí, ese Baltasar, golpe. Se suicidó, ¿no? Se suicidó, exactamente. Se suicidó esperando además un levantamiento que no lo hubo. Un Baltasar Brum que fue ministro, que tuvo que ver con la universidad. Y fue muchísimo. Presidente de la República, además. Y fue presidente más joven de la República, más joven, ¿no? Sí, Baltasar Brum era de las tendencias más progresistas del vallismo, ¿no? Claro. No las más radicales, sino las más progresistas, porque el vallismo tuvo una tendencia un poco más radical con Grau, etcétera, ¿no? Sí, que sí. También fue asesinado, ¿no? Y era colorado, igual que el que estaba dando el golpe con el apoyo del herrerismo. Claro, sí, pero claro, era la tendencia vallista, ¿no? Ahí está. El golpe tuvo ese, digamos, también esa significación de carácter político, ¿no? Sí. Por la destrucción además del colegiado, todo ese tipo de cuestiones que sucedieron en ese periodo, ¿no? Y que además cambia después la Constitución, con la Constitución del 34, y tuvo una incidencia muy grande sobre la educación pública, porque separó de la universidad la enseñanza secundaria. Es decir, la universidad abarcaba las distintas, digamos, los distintos grados del desarrollo de la enseñanza. Abarcó la enseñanza primaria, pero con la ley del 77, la ley de educación común de Varela, separó la educación primaria. Y en el periodo de Terra separa la educación secundaria, porque no puede quebrar a la universidad. El claustro de la universidad se opone a la designación de un nuevo rector, propone a Ferreira, es decir, propone una personalidad intocable, además, ¿no? Sí. Y el Poder Ejecutivo la acepta, porque en esa época se nominaba al decano y a los rectores por el Parlamento, ¿no? El Poder Ejecutivo el que era, lo designaba. Todavía no estaba la ley orgánica autonómica, ¿no? Claro. Así que simplemente era eso. Pero además quiero hacer, y me excuso, quiero hacer otras precisiones. Una precisión sobre hechos y una precisión sobre los términos que vamos a utilizar acá. La precisión sobre los hechos es que la universidad tiene una tradición de la época medieval, ¿no? En los siglos XII y XIII se van creando estas instituciones. Y lo interesante es que se crean como una comunidad educativa por iniciativa de estudiantes, y una comunidad de estudiantes y profesores en ese sentido. Hay cosas impresionantes que hoy tienen que repercutir sobre nuestra memoria para defender la universidad. Hubo universidades como la de Bolonia y París en los siglos XIII y XIV que designaron rectores a estudiantes. Y esto tiene que ver con esa historia, ¿no? Es decir, tiene que ver con la historia que la universidad son los estudiantes. Y esto es un problema muy, muy grave, porque en el fondo lo que hay detrás de todas estas polémicas, de todas estas agresiones, de todas estas cosas, es el cogobierno. Esto es lo que ha... Yo diría, no voy a emplear ninguna expresión que pueda, digamos, no entenderse, pero diría que es lo que pone más irritado a todas estas concesiones políticas antiuniversitarias, ¿no? El cogobierno. El cogobierno ha sido una lucha constante y permanente de la universidad, pero tiene esas tradiciones, digamos, tiene de siglos, etcétera, ¿no? De insurrecciones estudiantiles, es a lo largo de los siglos. Y acá en América Latina tiene las reales insurrecciones estudiantiles, como la reforma de Córdoba en el 18, ¿no? Y como nuestra propia tradición, porque nuestra tradición es la defensa de la autonomía y la defensa de la llamada laicidad y la defensa del cogobierno. Es decir, esa es nuestra tradición. Ahora, ¿qué quiere decir una cosa y qué quiere decir otra? Porque la autonomía refiere a algo que es, digamos, la defensa de la propia universidad en relación con los gobiernos, ¿no? Sí. Es decir, al final de cuentas la universidad es una institución estatal, un ente autónomo, pero un ente autónomo que logra una peculiaridad distinta a los demás entes autónomos, que eso está establecido por constitución, es decir, es la peculiaridad que sus autoridades las designe la propia universidad. Claro. Por eso, solamente una reforma constitucional puede eliminar esta calidad de autonomía, ¿no? Sí. Y por eso, además, cuando no se pudo eliminarse de un golpe, aprovecharon los golpes de Estado para eliminarla, ¿no? En la práctica, con un golpe de Estado. Porque es constitucional, nuestra universidad está defendida constitucionalmente, votada además por el Parlamento, y votada también en un largo proceso, que en definitiva nuestro proceso tiene que ver con las conquistas, ¿no? ¿No? Es decir, nuestra autonomía además es una autonomía trunca, porque es una autonomía, digamos, administrativa y técnica, no es una autonomía financiera, y eso permite la intervención lateral de los gobiernos sobre la universidad. No te dan presupuesto y te liquidan, claro, para decirlo es así, ¿no? Porque además el conflicto con los gobiernos, que no es un conflicto esencialmente estatal en el sentido de que la universidad ataca al Estado, ¿no? Ese conflicto con los gobiernos, que son los operadores del Estado, ¿no? O son los administradores, con los distintos gobiernos, incluso con el gobierno de Frente Amplio, ha tenido que ver precisamente con este problema. Con este problema, es decir, te cierran la financiación y no, o te la cambian, como ha pasado, que la universidad propone y lleva al Parlamento su propio presupuesto y le cambian los rubros, se lo dirigen a otros, es decir, porque hay un poder que es externo a la universidad, que es el poder político, que puede hacer esto, ¿no? Porque al final de cuentas los gobiernos tienen sobre la universidad, sobre la autonomía universitaria, interpretar y aplicar lo que ellos consideran autonomía. Es decir, lo que hemos visto ahora, lo hemos visto en otros instantes, en otros periodos, claro, es cómo se interpreta la autonomía y cómo se aplica la autonomía por determinados gobiernos, ¿no? Sí. Y esto es lo que ha surgido en estos momentos, ¿no? Es decir, al final de cuentas, todo esto, tenemos una historia también acá, una historia que no debemos olvidar, porque nosotros estamos hablando una ley que es la Ley Orgánica de 1958, de octubre, del 16 de octubre, ahora, sí, de 58, que se conquista además a través de movilizaciones estudiantiles y populares muy importantes, a partir de la represión del 1 de octubre, por allí del 1 de octubre, ¿no? Y con afinidades o con apoyos políticos, como por ejemplo de los sectores del Partido Nacional. En esos momentos, estamos en octubre del 58, noviembre del 58 eran las elecciones. Y noviembre del 58 pierde el Partido Colorado, el vallismo pierde las elecciones. Claro, ganan los blancos. Este complejo de situaciones es lo que es, digamos, nace además y surge además por la lucha por la reforma, ¿no? Pero es una lucha larga, porque es una lucha que viene de la década del 50, con el cambio de la Constitución, con la Constitución del 52, ¿no? 52, 53, por ahí. Allí hay una serie de elementos que están jugando en este proceso. En el 51 se inicia una huelga por la autonomía. En el 52 se aplican medidas de seguridad. Ya es el periodo del colegiado. Y se aplican medidas de seguridad por circunstancias que tienen que ver con los trabajadores de la salud, ¿no? En el 53 viene Eisenhower y allí hay una serie de problemas, allí colocan carteles, etcétera, donde también hay intervenciones de poder. En el año 52, la Constitución del 52 consagra la autonomía en la designación de autoridades y cogobierno. Y como decía anteriormente, consagra además como ente un ente autónomo especial que tiene la garantía institucional de su autonomía. Entonces, a partir de aquí hay un largo proceso de cambio. Es decir, la Constitución indica que hay que hacerle una ley orgánica. Y son seis años de construcción de esa ley orgánica, que es la que actualmente se ataca, ¿no? Claro. Que se consagra en el año 58. La cuestión que debemos recordar, que es lo que dice la ley orgánica, porque quienes hablan parece que no la han leído. Pero sí. La ley orgánica señala dos cosas, sí, importantes, a mi modo de ver, ¿no? Primero, los fines de la universidad. Y entre los fines de la universidad dice contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, ¿no? Propensión pública, sí, es editar folletos, mandar mensajes a los diarios y poner carteles. ¿Seguro? Es decir, y poner carteles. Además, los órdenes tienen autonomía también. Y los órdenes están protegidos por la ley orgánica. Los estudiantes, sean del, digamos, de cualquier tendencia política, están protegidos por la ley orgánica. Si, a los, si estudiantes de la universidad actual, a partidarios del no, se le hubiese ocurrido o hubieran procedido a colocar un cartel por el no, si se le hubiera sacado el cartel por el no, se hubiera cometido contra la autonomía universitaria. Sí. No sé si se me entiende. Sí, se entiende. Sí, claro. Está establecido eso en la ley. Está establecido, y si la universidad se desenvolverá en todos los aspectos de su actividad con la más amplia autonomía. Y el artículo tercero establece la libertad de opinión, pero no es simplemente la libertad de opinión en la cátedra, porque yo me voy a permitir, espero no cansarlos, de leer el texto. Dice, la libertad de cátedra es un derecho inherente a los miembros del personal docente de la universidad. Se reconoce a sí mismo, y acá viene lo otro, porque preserva al catedrático, al profesor, le preserva su capacidad y autonomía para decir lo que entiende que debe decir. Y a su vez se dice, se reconoce a sí mismo a los órdenes universitarios y personalmente a cada uno de sus integrantes el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias. Imaginemos esto. La Universidad de la República, su Consejo Directivo Central, opina a favor del sí. Saca una declaración a favor del sí. Si una parte del orden universitario de cualquiera de los órdenes, podemos hablar de los estudiantes que son los más movilizados, se le ocurre estar en contra, tiene el derecho a estar en contra, tiene derecho a expresarlo, tiene derecho a poner carteles en contra de lo que la propia universidad determinó. Sí. Es amplísima la autonomía, es amplísima la calidad que tenemos como universitarios para actuar conscientemente a favor de nuestras ideas. Claro. Ahora, pareciera realmente que, en este caso, el diputado Schipani, ¿no?, que es al que nos estábamos refiriendo, no leyó eso, porque él dijo que los gremios tienen todo el derecho, los gremios universitarios, todo el derecho a expresarse por cualquiera de las opciones en pugna, pero que para eso cuentan con las carteleras gremiales, que la colocación de un cartel de grandes dimensiones en la fachada de la facultad es un acto de proselitismo, y eso está prohibido por el artículo 58 de la Constitución, porque es una dependencia estatal. No leyó la ley orgánica. Sí, no. Es decir, coloca el artículo 58, que a su vez es muy, muy flexible. En este país ha sido muy flexible. Hay quienes han opinado, vuelvo a repetir, yo no tengo ningún tipo de capacidad para hacer un análisis jurídico, constitucional, ninguna capacidad. Simplemente la que puede tener cualquier individuo que viva en este país de poder decir, mira, me parece que tú no es así. Pero la intervención del señor Presidente de la República en este proceso del sí, del no, con respecto a la ley esta de, ¿cómo es? Sí, la LUC. La LUC, los 135, no la ley, los 135 artículos de la LUC, podría también estar, digamos, enmarcada dentro del artículo de la Constitución. Sí. Se ha dicho que no. ¿Por qué? Porque se dice, no estamos en una contienda partidaria. Quiere decir que quienes pusieron el cartel del sí tienen el derecho a hacerlo porque no estamos en una contienda partidaria. Es decir, la certificación la da la intervención del señor presidente, que tiene todo su derecho a hacerlo en función de que no estamos en una contienda partidaria. Que es eso lo que excluye la Constitución. Es eso lo que excluye. Es decir, no es que un orden haya hecho algo que está fuera, es que un orden ha hecho algo que tiene derecho a hacer, y por ahí caminamos. Lo que pasa, me parece, no sé si por lo menos hemos hecho una conceptualización más o menos aclaratoria, ¿no? Pero me parece que por ahí camina todo este tipo de cosas. Atrás de todo esto, vuelvo a insistir, está el cogobierno, punto, sí. Y aparte, ¿no? Sí, sí. Es decir, ese es un objetivo. Y esto, además, lo que el papel que ha cumplido, me parece, en todo este tiempo previo al referéndum, es como que va tirando ideas, digo, a la opinión pública, a lo que le llaman opinión pública, ¿no? Va tirando ideas y la gente va escuchando. Y si no tiene presente toda esta contextualización que vos hiciste, que en general no hay acceso a esas cosas, hoy no se escucha hablar de esto. Incluso en estos días previos al referéndum no se escuchó a la universidad salir a defender esto que estás diciendo vos, que bueno, ese es otro tema. Pero van quedando, me parece, se van sembrando esas ideas en la cabeza de la gente. Sí, trabajadores, jubilados, claro, quien sea. Pero Ángeles, ponete en la calidad de un ciudadano, ciudadana y ciudadano cualquiera que transite por este mundo. ¿Qué es esto? ¿De qué se está hablando? Ah, bueno, si lo dice un diputado, si lo dice el señor presidente, lo dice, etcétera, debe ser verdad, porque uno parte de la base de que le están diciendo la verdad. Claro. Ahora, todo esto requiere y exige todo un proceso, ¿no? Nosotros yo creo que ya se ha hablado bastante de la devaluación la devaluación de las polémicas en el carácter ideológico y político, ¿no? Sí. Ya no se habla de nada, se ha tirado por la borda todos los principios, entonces por lo tanto esto repercute en la gente y es normalmente que repercute y a su vez tiene las consecuencias y secuencias que vemos, ¿no? Sí. Gente que no sabe nada dice, bueno, tiene razón el señor diputado. Claro, no, tiene razón. Además la idea es de un que disparate porque poner un cartel. La idea es que se exprese una postura, ¿no? En este caso era la del sí. Pareciera como que si se expresa una postura, elimina a las otras, discrimina claro, no a las otras. Pero no elimina ninguna. Exacto. No elimina ni siquiera a la postura de aquellos que votan en blanco o que votan en contra. Cada uno puede expresarla, e incluso defenderla, e incluso si se la atacan, defenderla. Sí. Porque ese es el derecho que tenemos como universitarios. Es decir, defender nuestra convicción. Sí. Defender nuestra convicción. Uno sabe bien que en la lucha política, ideológica y de las luchas siempre hay, acciones ofensivas y graves. Pero eso es normal. Eso es normal. Ahora, preocuparse por un cartel, elevar al concepto de defensa de la autonomía universitaria y de la laicidad, que este es el otro problema de esto, es, a mi modo de ver, es absurdo, pero es, digamos, yo traté de poner un poco en dónde nos estamos moviendo y cuáles son los contextos sobre los cuales estamos moviendo. Exacto. Considero además una cosa que te voy a decir al pasar, pero la voy a decir. Cada uno manipula las cosas de acuerdo con sus intereses políticos y cada uno manipula los conceptos sobre esos intereses. Autonomía, ¿qué quiere decir para un gobierno, para este gobierno? Laicidad, ¿qué quiere decir para los representantes de este gobierno? Y yo creo que ahí hay que definir el problema. ¿Quiénes son los que hablan a favor de la autonomía en conceptos que van contra la realidad de la propia autonomía, de lo que es? Porque al final de cuentas, el concepto de laicidad es un concepto muy plástico que tiene una historia que no corresponde al actual. Que corresponde en líneas muy, muy, vinculaciones que ya están casi superadas. Porque lo que es la laicidad, que no pertenece al clero. Un laico es alguien que no pertenece al clero, viene de aquella época medieval, porque las universidades, había universidades laicas y universidades en competencia con las universidades clericales. Además, que uno es independiente de cualquier organización, yo estoy diciendo una definición, ¿no? O confesión religiosa, y por extensión, ideológica y política, es decir, el laico en su actuación es independiente de esto. Ahora, ¿quién puede ser independiente de las ideologías y de la política o de sus posturas religiosas? Esta es la contradicción que sube el proceso de laicidad. Por eso la universidad defiende en su texto la libertad de opinión, porque es imposible a un individuo sacarle del cerebro, de su conciencia, de lo que fuere, sacarle la opinión política, su postura política, su concepción ideológica, su calidad teórica sobre los temas, que eso es imposible. Sí. Es solo un autómata, un robot. Por eso quieren los robots, ¿no? Sacar a los hombres y poner a los robots, porque eso ya no piensa ni nada, entonces por lo tanto lo pueden dominar. El individuo es muy difícil dominarlo, es muy difícil domesticarlo. Y la universidad provoca, aún en sus peores momentos, aún en aquellos momentos que la universidad está opaca o no parece, provoca eso. La vida universitaria es la vida de lucha, la vida universitaria es la vida de rebeldía. ¿Qué quieren? son ellos mismos, es decir, compañeros míos, que hoy algunos de ellos han pasado por el gobierno, ¿no? Que fueron compañeros, sí. compañeros, que los hemos visto luchar en forma compartida cuando la ley orgánica, o en forma no compartida en otras instancias, porque la lucha, digamos, la convención sobre la ley orgánica fue, la convención estudiantil sobre la ley orgánica fue terrible, fue tremenda, es decir, fue una lucha intensa, porque había sectores que estaban en contra, otros sectores que estaban a favor, etcétera, y eso se manifestó en las convenciones, así que por lo tanto eso está ahí, y ese es el derecho que tenemos todos. Ese derecho, no me vengan con el cuento de que no pudieron poner un cartel. No quisieron poner un cartel. Está claro. Nada más. Hemos puesto carteles en contra de la opinión del Consejo Directivo Central. Hemos hecho ocupaciones contra el Consejo Directivo Central. Hemos hecho huelgas contra el Consejo Directivo Central. Y en Consejos Directivos Centrales, que para los partidos tradicionales era comunista. Sí. ¿Por qué? Porque eso es nuestro deber y nuestra rebeldía. Si no tenemos esa pequeña conciencia de que podemos hacerlo, entonces no somos nada, somos robots, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, acá camina así. Ahora, hay que entender también que los gobiernos no son algo abstracto, que los estados no son algo abstracto. Hoy nos han hecho entender la política de Estado. Dicen que hacer política de Estado es reunirse los diputados, los senadores, el presidente del PCNT con el presidente de la República y llegar a un acuerdo. Eso no es política de Estado, eso es conciliación de clases. Sí. El Estado es el Estado de clase. Punto. Y el gobierno lo representa. Y en este caso, el gobierno está representando también otras concepciones con respecto a lo que la, digamos, a la autonomía, etcétera. Por ejemplo, yo no, hay que reconocer, por ejemplo, que el actual ministro de Cultura, el doctor Pablo da Silveira, es un hombre de una formación universitaria formidable, de una cultura política muy grande, de una exhibición, no solo exhibición, digamos, porque sí, sino de sus concesiones. Tiene libros escritos, hay que leerlos, son interesantísimos y hay que discutirlos. Pero él tiene una concesión sobre la sí. autonomía universitaria. Él no es universitario de la Universidad de la República, es un universitario de una universidad privada, entonces por lo tanto tienen una visión totalmente diferente de la Universidad de la República. Sí. Es una visión distinta, es una visión además confesional. ¿Por qué? Porque son gente que por supuesto tienen todo su derecho a asumir una postura religiosa, y una postura religiosa en este caso de la religión católica apostólica romana, ¿no? Es decir, esto, y por lo tanto es distinto a cómo pensar, a cómo la universidad, cómo la estructura universitaria y cómo la ley orgánica universitaria ha pensado esto. Aunque no hay que olvidar que cuando se luchó por la ley orgánica, personalidades importantes en la universidad, como un profesor mío de filosofía en la Facultad de Humanidades, un gran profesor de filosofía, Juan Jambía de Acevedo, como un representante que era un hombre católico, heideggeriano, en filosofía, y los que entienden filosofía saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? A qué personaje me estoy refiriendo, a la filosofía ¿sí? contemporánea, que fue Heidegger. Él, sin embargo, estuvo presente y fue uno de los delegados de la universidad a defender la ley orgánica. Eduardo Jiménez de Arechaga, que después fue ministro de... fue ministro del Interior y que reprimió a los estudiantes, sin embargo fue un defensor acérrimo, un colorado ballista, un defensor acérrimo, ¿no? Es decir, estos son los movimientos y las actuaciones y los procesos. Conocerlos es interesante, y conocer por supuesto la concepción que tiene actualmente nuestro gobierno, cuando digo nuestro porque me afecta, sí. nuestro gobierno con respecto a estos problemas es muy clara, es decir, hay una concepción auténticamente antiuniversitaria, es decir, está en contra la ley orgánica. Está claro. Está en contra de la ley orgánica, no es otra cosa, y uno lee con las expresiones que hace, que son las expresiones que toman, somos defensores de la autonomía y de la laicidad. Es decir, es una especie de de relevación, yo no sé cómo decirlo en este caso, es una especie de decir, es un ejemplo de postura que dice defender la autonomía y en la práctica la quiere destruir. Está claro. Alción, es evidente que hace falta muchísimo escuchar una voz que diga esto, totalmente distinta a lo que se ha escuchado durante todo este último tiempo, y estoy hablando un tiempo largo, por lo que nosotros ya nos pasamos todos los tiempos posibles, ¿no? Sí, pero bueno, lo que queremos es dejar esto como línea para conversar en las próximas audiciones, porque hay un vacío, me parece, que hay que tratar de llenar, hay que provocar en esto que vos decías de la universidad, y que hay que digerir todo esto que dijiste, además, sí, que vamos a tratar de difundirlo lo más posible, para que también opinen sobre esto, y que la propia audiencia y los protagonistas de toda esta historia opinen, porque es un tema muy importante para el país, no solo para la universidad. ¿Sabés lo que sucede? Y por supuesto terminamos. Sí. Yo creo que hay mucho oportunismo en el momento actual, ¿no? Sí, sí. Incluso por aquellos que tendrían que haber salido con una defensa mayor de este problema. Sí, con una defensa, no, diría yo, porque no se salió con nada. Sí, sí, por eso. Es decir, la universidad, dentro de los contextos en que está viviendo, dentro de las situaciones que está viviendo, algunas declaraciones están por ahí, hay las defensas. Claro. Pero además está el aspecto político. Sí. Hay un sector importante de la política nacional que además incluye, y me estoy hablando del Frente Amplio, ¿no? Sí, sí. Y que incluye además universitarios que actuaron como decanos, etcétera, que han callado. Han callado, sí. Han callado. Han callado. Han callado por una situación de oportunismo. Sí. Nada más. Es decir, yo no me voy a meter en el cartel. Esto es lo que dijeron, yo no me voy a meter en el cartel. Sí. Es decir, yo no me meto en el cartel. Sí, sí. En el fondo, el cartel es un cartel, paso por ahí, lo miro y no sé si me afecta en algo, ¿no? Lo que digo es que atrás del cartel estuvo las declaraciones, no contra el cartel, contra la autonomía, contra el cogobierno, sí, y contra la ley. Sí. Y eso, muchos que lo saben, no hablaron. Sí, bueno, es Alción, muchísimas gracias y no, estamos conversando pronto. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a todos. Y buen sábado en festejo del 26 de marzo. Muchas gracias. Un saludo a la compañera. Son nuestros compañeros. Gracias. Hasta la vuelta. Al profesor Alción Cherón.